Ice Witty. Come on. Tratamos nunca hablarnos de amor, quedamos en alejarnos mejor. Me llama cuando quieras calor, que será mejor que el anterior. Disfruta verte en ropa interior, así que tú te vengas tantas veces en un gol. Quiero decir, si yo le doy mi loli, pa, pa, pa, pa. Si me vuelve loco, su chupa, pa, pa, pa. Si no hay agua adicional, pa' tu novio una pistola que hace bla, bla, bla, bla. Quiero decir, si yo le doy mi loli, pa. Pa' que ella le eche pop, pop, pop. Se mojó eso y abajo le suena. What the fuck. A tu no vi una pistola que hace bla, bla, bla, bla. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí piche. Le di tanto bicho, mi hermana que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Y te empiezo a mover. Cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo a ella que era hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. Ponte cuatro más que te voy a romper. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Ya te tengo muy todos los pantichones. Si yo le doy mi loli, pop, pop, pop, pop. Oh, me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Si me voy allá voy y suena. Pa' tu no vi una pistola que hace bla, bla, bla, bla. Y si yo le doy mi loli, pop. Pa' que ella le dé chupa, pop, pop. Se mojó eso y abajo le suena. Pa' tu novio una pistola que hace bla, bla, bla, bla. Yo se lo metí piche. Le di tanto bicho que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. Es que se lo metí piche. Le di tanto bicho, mi hermana que hasta la embiche. No quería la leche y yo la busqué la leche. Ella quería un polvo y yo como siete leche. La dominican llegó con el puertorrican. La envidiosa tu amor día la critican. Y ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy pompa al cielo. Le doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una G-Wagon, ella sabe que la quiero. Desde que lo operé, el hueputa se cree modelo. Una maniática sexual que le gusta bellaquear. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas, sí sabes que se me va a parar. Y tú dices que te muevas hasta accidental. Mínimo 100 polvos semanal. Cuando yo te pillo en cuatro, mami, duro te voy a dar. En percusión la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. En Dominican Republic. Oh, mi buddy. Piña colada en Manhattan. I'm chilling. Relax. Pa' la República Dominicana. Pa' todos los tigres la gran manzana. Pa' los boricos, los dominquetos somos pana. Tremen la bucana con la mamá Juana. Come on. Everybody go to the discotheque. Stop that shit.